taberna la vi, me dio una copa de vino, me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Subimos a un viejo pueblo los dos, hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré, será mi estrella si tú me esperas. La historia de un...